Allí en la checa esperando está el ayahuasca que tomaré. Así poquito no más será, porque de mentú puedo quedar. Allí en la checa esperando está el ayahuasca que tomaré. Así poquito no más será, porque de mentú puedo quedar. Lai, la, la, la, y salta contento ya el chamán. Ven a tomar el ayahuasca, que rico está. Lai, la, la, la, y el viejo brujo va cantando. Vueltas y vueltas está dando, vueltas y vueltas está dando. Curandero ya mi caray, todo mi cuerpo con mapacho, limpiando a fondo mi chunguito, para que pueda sanar. El curandero ya mi caray, todo mi cuerpo con mapacho, limpiando a fondo mi chunguito, para que pueda sanar. Lai, la, la, la, salta contento ya el chamán. Ven a tomar el ayahuasca, que rico está. Lai, la, la, la, el viejo brujo va cantando. Mi cabeza vueltas y vueltas está dando, vueltas y vueltas está dando.